no, no, no, no. Cuando la noche termine, la luna se esconda, el sol aparezca otra vez, te preguntarás cómo estuve ayer, si estuve bien o si estuve mal. Las cosas han cambiado, el tiempo ha borrado heridas del ayer. Y no sé si fue tu presencia o qué, que hoy me siento feliz. Y puedo despertar. Aullidos, de monstruosos silencios, de recuerdos al firme, de luna congelada, de noche para otros, de ojos bien abiertos, con esta soledad inservible, vacía, se puede algunas veces entender el amor.